Si quiere come marico. Vive las fiestas de primavera de Sevilla en Cervecería Santa Lucía. Estés donde estés, búscanos en Facebook y encuentra la más cercana. Tienes una Cervecería Santa Lucía muy cerca de ti, porque contamos con más de 20 en toda Sevilla. Ven a vernos y disfruta del mejor marisco y compañía en Cervecería Santa Lucía. No dudes y ven a vernos a Cervecería Santa Lucía.